La organización no gubernamental, la Corporación Participación Ciudadana, realizará un conteo rápido como lo ha venido haciendo durante más de una década. Y adicionalmente, está realizando un monitoreo de medios. Por ello, es importante conocer cómo se desarrolla la campaña político-electoral de cara a las elecciones del 19 de febrero próximo. La señora Rudy Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, está conmigo y a ella le pregunto cómo va la campaña, cómo avanza, cómo marcha la campaña, qué novedades nos puede entregar. Bienvenida, El País de Escucha. Buenos días, Ruth. Buenos días, Wilson. Un saludo fraterno a todos quienes me escuchan. Sí, usted está en lo correcto cuando comenta que nosotros estamos haciendo algunas acciones en tiempos de campaña. Participación Ciudadana realiza algunos temas, como por ejemplo el monitoreo de medios en este tiempo nosotros monitoreamos relacionado a la campaña, ¿no? Relacionado a la campaña, monitoreamos cómo están utilizando las franjas electorales asignadas por el Consejo Nacional Electoral, por un lado. Adicionalmente, también monitoreamos el uso de recursos públicos en propaganda oficial y también aplicación del decreto del artículo 219 del Código de la Democracia, y finalmente la presencia en medios de los candidatos. ¿Cuánta ha sido la presencia? Si es que los medios les están dando mayor presencia en los medios públicos, por ejemplo, a los candidatos de oficialista y en los candidatos de oposición. Esto siempre en la medida o en la línea de querer transparentar los procesos electorales. Creo que esos temas son importantes conocer para sacar lecciones aprendidas en un futuro dándole una visión a nuestra estructura electoral cada vez más justa y más equitativa para todos los actores políticos. ¿Qué novedades han detectado en esta campaña política? En el monitoreo de medios entiendo yo que tras la presentación de un primer informe existen algunas observaciones puntuales que realizar, Ruth. Así es. Nosotros tenemos algunos hallazgos en la primera semana, por ejemplo, estuvimos en la capacidad de señalar que, por ejemplo, los candidatos a la presidencia empezaron a pautar, despacio, es decir, de a poco, ¿no es cierto? Eso es muy normal porque generalmente el comportamiento usual de los actores políticos al inicio de campaña suele ser así, es decir, ellos prefieren esperar hasta los últimos días antes de que se cierren los espacios de campaña para poder posicionar sus propuestas y sus mensajes a la ciudadanía y quizás reforzar y dejar más fresco en la mente de los ciudadanos antes de las elecciones, para antes de que tome su decisión. Entonces, esa situación justamente se ha visto reforzada y se ha visto reflejada en lo que nosotros estamos monitoreando. Con respecto, además, a ciertos hallazgos respecto de las cuñas publicitarias, hemos visto que, por ejemplo, el candidato Lenín Moreno tiene en varios spots publicitarios la presencia de niños. Usted sabe que el artículo 27 del Código de la Democracia establece exactamente la prohibición respecto de eso. Es taxativo el artículo. Así es absolutamente claro, y habla de la prohibición de utilizar niños para temas proselitistas. Ante lo cual, lo que nosotros hemos hecho es enviar un oficio al Consejo Nacional Electoral acompañado del CD en donde está grabada, es decir, donde está la prueba plena de esta pieza comunicacional que le estoy comentando, y finalmente pues solicitar al Consejo Nacional Electoral que tome las medidas al respecto. ¿Cuáles son las medidas que esperamos? Que se solicite, que se remueva y que se quite y se elimine esta pieza comunicacional. ¿Qué hemos visto en este último monitoreo? Que el 16 de enero se ha sacado del aire esta pieza comunicacional. Sin embargo, al final de esta de la semana pasada volvió nuevamente a estar en circulación. Por lo tanto, nuestro llamado al respecto a los candidatos en general, no solamente de la oposición, sino también del oficialismo, a que respeten la ley y colaboren con el tema de la transparencia y den la señal clara de que ellos, desde las candidaturas, desde que son candidatos, están respetando la ley. De lo contrario, este tipo de cosas no son cualquier cosa. Este tipo de irse en contra de la ley y lo que establecen los reglamentos no son buenos mensajes, no son buenas buenos datos como para que el ciudadano también se fije y vea que si un candidato infringe la ley así, a sabiendas de que se le está advirtiendo desde Participación Ciudadana, desde la Organización Sociedad Civil, que eso es una infracción, lo continúa haciendo, que se puede esperar de los candidatos que después ya en el ejercicio del poder van a ser tabla rasa de las normas. Entonces, de por las lo tanto, disposiciones. Por lo tanto, nuestro llamado a que se sensibilicen y retiren todos los candidatos que tuvieran en sus campañas imágenes de niños, pues que las retiren del aire. Yo quiero preguntarles sobre un aspecto puntual que han criticado algunos actores políticos de oposición. La celebración de los 10 años de la Revolución Ciudadana, algo que sucedió el pasado fin de semana. La secretaria ejecutiva de Alianza País, Doris Solís, ha dicho que no fue un evento de Alianza País. Doris Solís, secretaria ejecutiva de la agrupación, afirmó que el festejo fue organizado por el gobierno y las invitaciones fueron enviadas desde la Secretaría de Gestión de la Política, encabezada por Paola Pavón. ¿Qué dice exactamente la norma? Me parece que el 203, específicamente del Código de la Democracia, sobre la utilización de recursos del Estado públicos en favor de una candidatura política o sobre la presencia de candidatos en un evento oficial. Hay dos cosas, ¿no? En primer lugar, decir que, por supuesto, si esto es un... Definitivamente esto fue un acto proselitista, de todas maneras. Ahora, más allá de que sea oficial. Más allá de que sea oficial. Pero el tema de que sea oficial es importante. Es decir, lo que usted menciona es importante. ¿Por qué? Porque si hubiera sido organizado solamente por el partido, entonces es un acto legítimo, porque los partidos políticos en campaña electoral tienen que hacer proselitismo político para promocionar sus candidatos. Pero si es que es así, y en el caso de que la propia persona que usted menciona ha admitido públicamente de que no fue un acto del partido, sino un acto de gobierno, ahí le corresponde a la Contraloría establecer y levantar quizá alguna acción pertinente para mirar si es que en este acto proselitista fueron utilizados recursos públicos. Si efectivamente, como usted menciona, han sido utilizados, han sido enviadas invitaciones o quizá otros gastos con presupuesto del Estado. Aquello está, por supuesto, prohibido, no solamente por el artículo 203, Ruth, sino en general, ¿no? Ruth, le pregunto, ¿cuál es la prohibición? Si es que es un acto oficial porque celebran 10 años de un proceso político, ¿cuál es la infracción cometida? No, ¿la presencia de los candidatos en un acto oficial o la utilización de recursos en un acto político? Porque ahí puede tenerse varias interpretaciones. Las dos cosas. Porque dos cosas. Existe no solamente el artículo 203 que usted menciona, pero el 207. En el artículo también 207 hace relación al uso de recursos públicos en estos espacios. Y el 203, como usted menciona también, hace relación a la prohibición de que en este tipo de actos, especialmente de los actos oficiales, estén acompañados o estén cuenten con la presencia de los candidatos. Eso dice la ley. Por lo tanto, es importante que la autoridad de control tome acciones al respecto. Pero la Contraloría también tiene que tomar acciones al respecto, porque yo creo que aquí es importante comunicar a la ciudadanía el mensaje de fondo, ¿no? Que es, los recursos son de todos. Cuando uno llega a un puesto público, eso no significa que uno inmediatamente, por sentarse en un ministerio o por sentarse en un puesto público, cualquiera que sea ese, ya tiene para libre disposición todo lo que el presupuesto de ese ministerio, de esa coordinación, de esa subsecretaría, de lo que sea, ya es suyo. Eso no es así. Cuando usted se sienta en un puesto público, inclusive los puestos que son, y sobre todo los puestos que son elegidos por votación popular, usted llega con un condicionamiento moral y ético el momento que usted asume su cargo. Y el condicionamiento moral y ético descansa en la idea de que usted tiene que administrar con toda la delicadeza los recursos porque no son suyos. Porque usted es como cuando usted administra plata ajena, exactamente igual. Es decir, usted se va a administrar un edificio, y usted administra plata ajena. Entonces, usted no puede coger esa plata para promocionarse suya después y para irse al médico o para irse al supermaxi o para hacer sus gastos personales. Farra. O peor aún todavía, para irse de fiesta o comprar regalos para sus amigos, sus hijos. Eso no es así. Es decir, el principio de la ética, sobre todo en el servicio público, marca la obligación moral de no utilizar estos temas. Para controlar o ejercer cierto control sobre estos temas justamente y para evitar que los gobiernos y los estados, los funcionarios públicos utilicen de mala manera los fondos públicos, existen las leyes, los reglamentos que buscan controlar y buscan cuidar que el poder de alguna manera utilice fondos que son de los ciudadanos y que les han sido confiados. En tal sentido, en época electoral cobra mayor relevancia. Esto es un tema que siempre los ciudadanos deberíamos tener pendiente y presente. Sin embargo, en tiempos electorales cobra relevancia, porque por supuesto, en tiempos electorales sabemos que los gobiernos, y en este caso el gobierno actual, tiene sus propios candidatos, sabemos que la oposición también, con lo cual se hace más delicado el uso de recursos públicos y por supuesto con mayor razón tienen que ser más cuidados, tienen que ser más protegidos y tienen que ser mejor administrados. Doña Ruth, a confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. El titular de Diario El Comercio del día 18 de enero dice: Doris Solís, dos puntos, fue un evento de gobierno, no de Alianza País, y es determinante. Y le he detallado qué es lo que ha dicho la secretaria ejecutiva. En cuanto a quién debe asumir la responsabilidad del control, de hecho o por denuncia, en el caso de los recursos, la Contraloría. Y en el caso del control electoral específico, es el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo se debe activar el tema, usted que maneja la normativa legal pertinente? Justamente usted acaba de mencionar los organismos claves de control que están, digamos, que están encargados o que tienen la obligación jurídica de levantar investigaciones o de pronunciarse al respecto. En lo que tiene que ver con uso de recursos públicos, sin duda, la Contraloría es la organización o la entidad llamada a cuidar y velar que los recursos públicos sean y los bienes del Estado sean utilizados en proselitismo político. Así lo demanda y lo establece, esa prohibición lo establece el artículo 115 de la Constitución. Es decir, no es solamente una norma secundaria, sino es la norma madre que nos rige a todos. Por lo tanto, la obligación jurídica está clarísima. Es decir, bienes públicos, ¿qué significa? Todos aquellos bienes que no le pertenecen a las personas, sino que tiene usted por tener su cargo. Un auto, los elementos de oficina, su tiempo también, ¿por qué no? Por lo tanto, si este evento ha sido, como usted menciona, dicho y por parte de la secretaria, como usted lo dice, eso amerita que la Contraloría inicie una investigación y sobre todo también para darnos tranquilidad a los ciudadanos sobre el proceso electoral, sobre un proceso electoral que queremos que esté rodeado de transparencia. En el evento participaron el domingo 15 de enero en Guayaquil el presidente Rafael Correa y el binomio oficialista Lenín Moreno y Jorge Glass. Los tres estuvieron espacio y tiempo en la tarima para la celebración, evidentemente. Pero al ser un acto oficial, ¿la transgresión sería la presencia de los candidatos oficialistas o cuál sería la transgresión normativa? El artículo 203, en concordancia con el 207 del Código de la Democracia, como ya le mencionaba hace un momento, establece claramente y dice que están prohibidos y será prohibido la presencia de los candidatos. Lo dice textualmente, la presencia. Entonces, eso habría que ver, que dice el Consejo Nacional Electoral al respecto, que se pronuncie. Y obviamente que de alguna manera se vea que hay decisión política para controlar los recursos públicos. Porque más allá, yo le puedo recitar los artículos y señalar, por supuesto, lo que dice y las prohibiciones o no. Sin embargo, lo que aquí se busca, Wilson, es dar a la ciudadanía tranquilidad. Estamos viendo que este proceso electoral está matizado por temas complejos, por denuncias, por campaña de denuncias de un lado, del otro lado, y en medio estamos los ciudadanos. ¿Qué es lo que los ciudadanos queremos ver? Queremos ver autoridades independientes, queremos ver autoridades firmes, queremos ver autoridades que no tengan color, es decir, que si una infracción se realiza del color amarillo por parte del partido color amarillo, se le sanciona al amarillo. si es que la sanción proviene del partido blanco al blanco, si es del azul azul, del verde al verde. Es decir, pero el presidente no estuvo con la camiseta, digamos, del movimiento oficialista Alianza País, la camiseta verde, estuvo con otra indumentaria. Por supuesto, yo estoy diciendo y estoy tomando en cuenta los colores como un ejemplo, ¿no? Sí, sí, no, yo le digo para tomar relación con el tema puntual que estamos analizando. Lo que quiero decir es que lo que la ciudadanía necesita es ver una autoridad independiente con la capacidad y decisión política de controlar de manera efectiva. ¿Por qué? Porque en la medida de que existan estos controles efectivos, oportunos, claros y con decisión, a la ciudadanía nos brinda confianza. Nos brinda confianza de que si esto es así, por supuesto las elecciones van a ser manejadas correctamente y nos da confianza de que tenemos una autoridad que por sobre cualquier cosa y sobre cualquier tendencia natural que como ciudadano puede tener, sobre todo actúa apegado a la ley. Y eso creo que es importante. Entonces, nuestro llamado siempre, primero a los partidos y movimientos políticos, creo que ellos son los llamados primeros a respetar la ley, más aún aquellos que están en el poder. Yo creo que ellos tienen más compromiso todavía porque manejan ellos fondos públicos. Entonces, a llamarles que colaboren con toda la ciudadanía, colaboren con, que tengan, digamos, conmiseración con la ciudadanía y no utilicen recursos públicos. Esto es un tema que nosotros venimos martillando muchísimos años atrás y yo creo que ya es hora que esta conciencia político-partidista se configure. Mucha gente habla de mala práctica política y se les endilga a los otros partidos, a todo el mundo se les endilga de malas prácticas políticas, pero el tema de uso de recursos públicos también es una mala práctica política. Entonces, eso también hay que ir desterrando. Y además, por un tema también de equidad, es decir, no podemos seguir viendo procesos electorales en los cuales tienen la gran ventaja aquellos que usan recursos que son de todos en contra de aquellos otros que legítimamente quieren ir y quieren terciar en elecciones y quieren ir por una curul o por un espacio de poder y que, por supuesto, al no tener todo este aparataje del gobierno y de la estructura, digamos, institucional, muchas veces se quedan al margen de poder dar a conocer a los ciudadanos sus visiones y sus argumentos y sus planes de gobierno. Por lo tanto, en un tema de democracia, en un tema de fortalecimiento de la transparencia, nosotros como organización no gubernamental pedimos sensibilidad en el uso de recursos públicos que no se utilicen y que demos esa señal patriótica más allá de las palabras, sino con los hechos.